preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Bueno, por fin estamos terminando julio. Julio, Dios mío, ya ni me acuerdo cuando ya grababa yo esto de No soy un troll. Bueno, y por fin, tras este largo periodo de tiempo en que casi hemos perdido la costumbre de grabar, pero tenemos un mono de micro que no te lo puedes ni imaginar o que no los podéis imaginar, vuelve No soy un troll. Y vuelve No soy un troll con novedades. Como ya adelantaba y aventuraba en el Reflexiones, pues las novedades son básicamente muy importantes y es una. Y es que al otro lado de Skype tenemos a un amiguete que se llama Adrián. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal? Aquí la novedad. La novedad. ¿Qué va a ser mi compañero de... o va a ser compañero de podcast aquí en No soy un troll? La causa de... bueno, el por qué está aquí Adrián, pues fue que a raíz de una charleta que mantuvimos un día Sune, Adrián y yo, de un tema de podcasting que luego Adrián contará, pues al hombre yo lo veía más encendido que para qué, con unas ganas de grabar de mucho cuidado. Sí, sí. Y después de aquello, pues a base de pincharle un poco, tentarle un poco, claro, pues al final aquí tenemos al amigo Adrián, que lo mejor es que él se lance a presentarse y luego contamos de qué va a ir todo esto un poco. Venga, va. Sí, sí. Nada, si tengo una oferta de trabajo que no podía rechazar. Y nada, pues nada, eso, que comencé con el tema de en Twitter de la bolsa de podcast. Y a través de esa bolsa de podcast, que saqué un par de ideas, pues contacté contigo. Y como yo siempre he tenido ganas de meterme en este mundillo, a pasar de oyente a podcaster, y qué mejor que empezar de la mano con alguien que ya tenía experiencia, y ahí me lancé. Y te lanzaste. Y pues, sí, pues aquí bienvenido. Lo que pasa es que eso de que te lanzaste te ha lanzado más cosas a la vez, ¿no? Porque aparte en tu faceta laboral de trabajo, también te has lanzado a hacer otra cosa, ¿no? Sí, bueno, ahí soy más bien un canalizador, un cliente ayudar, que son los usuarios de mi centro donde yo trabajo. Son personas con discapacidad que les ha animado, bueno, ellos también ya tenían una experiencia, pues a realizar un podcast. Y ahí estamos, yo soy más bien técnico de sonido y un poco dinamizador de las charlas, pero son ellos los que realizan todo el trabajo. Ajá. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Aunque sé que ahora estáis de vacaciones. Sí, ahora en agosto estamos paraditos porque está el centro cerrado. Pues en Spreaker, estamos utilizando esta plataforma ahora, pues buscamos la Tunera Centro Ocupacional y ahí nos pueden encontrar. Y hay unos cuantos audios. Y aunque estamos empezando, pues ya, yo creo que hay cosillas interesantes. Sí, yo escucho unos poquitos y muy, ya te digo, ya te comenté además, es una iniciativa que a mí me parece envidiable, el aprovechar este medio del podcasting como para servir de ayuda pues en una cosa como la tuya, ¿no? Claro, ayuda y para que ellos se desarrollen y, ¿no?, que la gente también les escuche y sepan que tienen muchas cosas que decir. Y la verdad es que por ahora está funcionando bastante bien, están bastante ilusionados y eso. Lo único que ahora tenemos un pequeño parón por las vacaciones, pero en septiembre volveremos con más ideas y con más programas. Sí, sí, ya te digo, a mí me pareció bestial. Dije, adelante, tío. Sí, sí. Pues animo a todo el mundo a que nos escuche, que vamos al principio los audios un poco... estamos empezando, estamos haciendo pruebas, pero poco a poco iremos cogiendo una estructura y una dinámica y seguro que van mejorando. No tengo, a mí al menos no me cabe la más mínima duda. Bueno, ¿qué va a ser No soy un troll a partir de ahora? Pues No soy un troll a partir de ahora va a ser un podcast donde aquí el compañero Adrián y el Menda, Pello, pues nos pongamos y hagamos una charla con una frecuencia, yo calculo que quincenal o así, de más o menos los suscripciones a las que tenemos, pues uno le cuenta a otro, o divagaremos, o nos haremos pajas, sí, mentales, que se suele decir, sobre los episodios que escuchamos. Intentaremos ponernos deberes. De hecho, a mí el Adrián pues ya me ha tentado con algunas de sus cosas, que he escuchado y algunas, bueno, y otras no tanto. Y incluso escucharemos o atenderemos sugerencias de capítulos o de podcast que podamos escuchar y que no hayamos comentado, ¿no? Claro, claro. Sí, una charla, ¿no? Como si fuera, ¿no?, emulando las charlas que se hacen en otros podcasts sobre cine o sobre series, pues hacerlo nosotros sobre lo que nos gusta, que son los podcasts. Sí, efectivamente. Y yo creo que puede quedar bastante bien. Probaremos, y si no, pues ya veremos si la audiencia nos dice algo o aburremos aburrimos a las vacas. Pero bueno, ya veremos. Si no me despides y ya te hago otro. No, ni mucho menos, tío. Ni mucho menos, que ya te digo. A mí me parece que puede quedar chulo. No sé, poco a poco, a ver si... Pues al principio nos costará un poco porque estas cosas de podcastinar y más en equipo o en pareja, pues sí. Antes yo solito pues decía lo que me daba la gana a mi ritmo y ya está. Y ahora puede ocurrir que en un momento dado o nos pisemos o uno chafe al otro. Pero bueno, si ojalá se cree un ambiente de debate y que puede resultar hasta, oye, pues enriquecedor, ¿no? Para los que nos escuchan. Sí. Si no, para nosotros por lo menos, y nos pasamos un rato. Sí, el objetivo de esto siempre será intentar promover el podcasting en el sentido de dar a conocer pues a la gente que nos escucha lo que hay por ahí por la podcastfera en la medida de lo posible de nuestras posibilidades, ¿no? Y oye, pues el que quiera bien y el que no, que apague y borre, ¿no? Claro, sí, eso. Esto es sencillo. Claro. Sí, por lo menos en mi intención es devolver un poco de todo lo que estos podcasts me han dado todo este tiempo. Puedo intentar devolvérselo con estas aportaciones y estas reseñas. Sí, aunque sea un ratito, pues yo de hecho cuando concebí la idea de No Soy un Troll, la idea era esa. Es decir, oye, pues ¿cómo yo devuelvo lo que yo disfruto escuchando podcast? Pues se me ocurrió de esta forma, no sé, tampoco, no es ni una idea original, ni mala ni buena, y allá cada uno que luego me escuche o no, esto es libertad, ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Pues hasta aquí va la parte de qué va a pasar con todo esto. Sí que es cierto que seguiremos invitando a gente a que venga aquí a contarnos los podcasts que escucha, cualquier cosa que pueda resultar interesante en un momento dado, aunque no sea de temática relacionada con podcasting, ¿no? Sí. Seguimos abiertos todavía a lo que es la parte de que si algún podcast quiere lanzarse, entre comillas, vamos a decir, a la palestra y venir aquí a que le apetece presentarse, cuando hacemos uno y presentamos, ¿no? Claro, y eso también relacionado también con lo de la bolsa, ¿no? Que también queríamos... Sí, y luego aquí lo de la bolsa te lo dejo a ti para que te lances un rato, que yo ya me... ¡Buf! Ya hablo mucho. ¡Venga! Sí, nada, pues el tema de la bolsa es una idea que se me ocurrió a mí, que era buscar un punto de encuentro entre podcasts que tengan falta de miembros y podcasters o gente que quiere iniciarse en este mundillo del podcast. Pues había una serie de puntos que al final realmente son todos en uno, y es eso, que pues si eres un podcast que te faltan miembros o que ves que no avanza, pues si quieres buscar a alguien, que no, nosotros hacemos aquí de intermediación para que si otro podcaster o un oyente que, como yo sé que tuve aquí la colaboración de Pello, lo encontré, pero hay a lo mejor otros que no tienen esa suerte y quiere iniciarse en esto de grabar, pero le da cosa hacerlo solo, pues tengan alguien en quien apoyarse o algún sitio donde grabar. Y pondremos el email de este podcast, que es nosoyuntrollpodcast@gmail.com, a disposición del que quiera hacer cualquier aportación en este aspecto. Pues claro. Oye, lo lanza y lo canalizaremos de la mejor forma o como mejor podamos, ¿no? Exacto, con el formato que quiera, un correo, un audio correo. Hombre, si un audio correo mejor, ¿no? Porque ya que estamos hablando de presentarte a que alguien te coja como podcaster, pues yo creo que un mejor currículum, mejor presentación que un audio correo, no hay. iba a añadir un screencast, pero un screencast no sé cómo lo pintaríamos. Pero bueno, si bien hasta lo pintamos, yo qué sé, lo ponemos ahí. Sí, sí. ¿Vale? Pues si te parece ya, podemos pasar a hacer unas pequeñas comentarios de cositas que nos hemos escuchado. Exacto. Sí. Además comenzamos con uno que tú no solías escuchar, ¿o sí? Lo escuché una vez, víctima del hype de Twitter. De Internet, de Twitter, sí. Estamos hablando de Infosicados. Un poco que, sobre todo por un capítulo, el número 10, creo que fue. Sí, el donde... donde fueron los escritores. Los escritores, efectivamente. Que, bueno, yo justo ese no lo he escuchado, pero parece que fue bastante bueno y que cogió bastante fama. Y, hombre, me lo lancé a escuchar. Yo, podcast de tecnología, escucho bastante poco, que pasó, está Pello, que es el especialista. Y, bueno, lo escuché y, hombre, las conclusiones que saco están bien. No es un podcast que digas tú, está ni mal grabado, ni mal editado, ni los chicos que lo hacen no tienen, saben de lo que hablan. Pero para mí tiene, por ejemplo, que lo veo un poco rígido cuando habla uno de ellos, veo poca interacción de los compañeros, menos cuando ocurramos un debate al final, pero cuando cada uno habla de su sección, parece que no hay mucho feedback. Ya, y eso que yo los amigos infoxicados los quiero un montón y interacciono por Twitter bastante con alguno de ellos, tipo Javi Frechi o Javier Pa. Pero sí que te diría que eso, que las secciones las hacen igual un poco individuales, cada uno a su se centran en lo suyo, y sí que quizás no hay la magia del diálogo y del unos con otros y tal, sino que me parece ya más un guión muy preparado, que cada uno se prepara su parte y lo sueltan a saco y ya está, no se puede ser, no sé. Sí, que puedes tú demostrar tu parte y tal, pero siempre que haya un poco de feedback o de interacción, porque si no, el que lo escucha, pues realmente es un poco tedioso. Ya, hombre, yo a mí tedioso no sé, pero sí es cierto que, por ejemplo, el último que yo recuerdo haber escuchado era uno de que hablaban del tema iOS, Android, las tabletas de Google y tal. Y sí, sí que al final pues se volcan y entran en la pelea clásica de Android y iPhone y tal, pero bueno, no sé. Quizás lo que tú dices y que se han dejado llevar un poco por la corriente, no lo sé. Pero bueno, no. Yo os lo seguiré escuchando y... Sí, sí, no, además tienen bastante gente detrás, o sea que a la gente le gusta. Sí. Uno... Uh-huh. Hombre, yo aquí, fíjate, una cosa que me gusta de este episodio, de Infoxicados también, es que como dividen, yo he dicho mil veces que no soy jugón, ¿no? Pues como dividen sus episodios en trocitos, en un momento dado de que empiezan en el apartado de juegos que a mí personalmente ni me va ni me viene, pues paso adelante y oye, súper bien. Sí, la verdad es que los podcasts que hacen eso es ideal, porque hay partes de amor que no te interesan, aunque cuando hablan de series o películas que no quieres saber el final o los spoilers, no te lo saltas y es bastante cómodo. Sí, porque en un podcast de cine, como te suelten un spoiler, te han hecho un... Sí, por ejemplo, aquí los chicos de... ¿Esta peli ya la has visto? De Ramón Rey y Adri. Sí. Que se le ocurran bastante porque no sé cuál es el sistema que hacen, pero dentro del podcast son como mini episodios de cada sección. Incluso ya pues te la puedes saltar directamente si quieres. Sí, es que en alguna cosa de estas, yo imagino que en algún podcast estos de libro, de lectura de y tal, pues sí que se agradecería eso, que estás escuchando un capítulo y de pronto te empiezan a soltar un rollete de algo que vas a llegar tú. Sí. Uy, no sé, se agradecería o lo paras a toda velocidad o se agradecería el uy, para adelante. Claro. Sí, sí, no, yo prefiero eso que a los que... Es un tema así que cuando hay podcast y tal que te empiezan a hablar de series y tal, y para evitar los spoilers, pues ocurre tal cosa y pasa esto, pero realmente dicen, no, y al final te quedas un poco. O sea, pues prefiero que me metas algún spoiler que perderme. Bueno, si quieres pasamos. Yo me he escuchado también uno que no sé si has pasado tú por ahí, que es Achuecados, que por fin han vuelto. No, lo tengo pendiente, creo que... No sé, alguna vez he escuchado uno, pero no, creo que todavía no los he escuchado. Pues los conozco y sé... Sé quiénes son y tal, pero no tengo el placer. Pues para mí Achuecados es una de las cosas más divertidas que hay en la podcastfera, tío. Ah, ya sé. Creo que sí, he visto el directo de las últimas JPOC, ¿no? Creo que hicieron un directo. Y eso creo que es la parte que he visto de ellos. Sí, pues es que en el que yo escuché, el último que he escuchado es el donde hablan de las redes sociales para ligoteo, el Grindr y tal. Oh, chico. Yo de verdad, y encima es que justo cuando están hablando entre ellos, que son Sebas y Widox, mis amigos Sebas y Widox, pues es que Widox hace casi una tentativa, que luego ya él dirá si es sí o si no, de ligoteo en directo. ¡Oh, qué grande! Sí, sí, es mundial, sí. Y es con estos dos personajes yo me lo paso bomba, ¿eh? Y es, lo he dicho mil veces, que cuando sale algún episodio me alegran el día. Y en una ocasión recuerdo que cuando uno de estos de los consultorios que hacen por teléfono, simulan por teléfono, que un tío llama a un consultorio de gay, y en una de estas, yo recuerdo que bajaba en el autobús urbano y me iba puesto con los cascos y, ostras, me miraban los de alrededor, ¿eh? Sí, sí, sí, como diciendo, pues, uy, uy, uy. Pues, sí, sí, yo, de verdad, Achuecados es una cosa que recomiendo y recomendaré siempre y te hacen pasar un rato súper entretenido, macho. Es brutal, es brutal. Y luego hablaremos de Sebas Oliva para agradecerle de muchísimo lo que ha hecho por este No Soy un Troll, pero eso ya lo dejamos para la parte de despedida. Sí. No, y eso, pues nada, yo me lo apunto aquí como mis deberes, me lo escucharé. No, el próximo capítulo. Lo que pasa es que no graban demasiado. Si pudieran, sí, lo que pasa es que sé que ha habido ahí unas ay, que lo dejo, que no es que no lo dejo, pocas ganas de grabar, poca ilusión, perder las ganas y disfrutar con esto del podcasting, ¿eh? Yo sé que a alguno de sus miembros le pasó esto. Pero bueno, ojalá cojan ritmo y se lancen de nuevo. Sí, bueno, pues pasó ya. Tienen aquí la bolsa por si el otro miembro que está más animado que venga aquí, se nos presente y buscamos otro nuevo achocado. Cuidado con Widox, que es una tralla el tío, ¿eh? Oh. Ay, qué bueno. Pues pasamos al siguiente, ¿no? Sí. ¿O tienes algo más que decir? No. Simplemente eso, que adelante, que a por él, que es... Maravilla de audio. Bueno, yo escuchando hace tiempo de que empezaron casi unos compañeros que hablan, tiene sobre la nostalgia. Los compañeros de Altillo Podcast. Sí. Que verdad que es un podcast que a mí me parece bastante interesante, todo porque lo intentan hacer de una forma divertida y hablan sobre cosas de cuando éramos niños. Bueno, yo era niño, no sé, tú ya eres un poco más... no sé cuál es tu niñez. Igual yo no... Bueno, yo por ahora todo lo que dicen me suena. Sí, bueno, a mí también me suena y yo creo que si no me suenan por directo es por reposiciones, que yo viví la época de las reposiciones. Uh-huh. Y la verdad es que a mí me gusta y lo único que a veces se... quieren dar demasiados datos quizás sobre lo que están hablando, sobre la serie o los personajes estos ochenteros que hablan, y a veces te saturullan un poco y te hacen perder, como por ejemplo en el último capítulo que yo escuché, que es el de los payasos de la tele. Sí. Que han comenzado ahí con una genealogía de los payasos, el bisabuelo, el abuelo y no sé qué, y hay un momento que ya te llegas a decir que no tiene tanto sentido que te den tantos datos. Sí, además yo creo recordar que en este es cuando empiezan en un momento dado hablan de los trapos sucios de alguno de ellos. Y van para adelante, van para atrás en la escala temporal, despisto un poco. Exacto. Sí, pero bueno, sí. También hay que reconocer el entre comillas, el trabajo de documentación. Sí, porque, no, es bastante... Porque yo no tenía ni puñetera idea de que tenía tanta amiga la generación de los Milikis, ¿eh? ¡Buf! Sí, es que parece esto de una familia de Juego de Tronos, la verdad. Sí, es una cosa... Ahí es una saga familiar. A mí lo que me hace mucha gracia también del Altillo es cuando se meten con el dominio del inglés de Porti. Recuerdo que en ese episodio cuando hablan de los Gremlins y hablan del personaje que hizo la peli de los Gremlins, que dicen que va a hacer una, que o sea, iba a asociar una empresa o algo así, no sé cómo era el rollo exactamente, pues es que el Porti ni se atrevió a decir el nombre de la empresa porque se habían partido la caja con él en no sé qué cosas que había dicho antes en inglés, ¿no? Pero bueno, es un poco cabroncetes sí. Los compañeros de podcast. No, Ahí también tiene ese, que tienen ese toque también de humor, aparte de lo que tal, que sí. Es también lo que a mí me gusta. Y eso, lo único, aunque también en su defensa decir que también se lo dije por Twitter y que ellos sí que tuvieron algunos problemas también con la grabación. Uh-huh, sí. Y que por eso también le salió más ofuscado este último capítulo. Sí, y luego recuerdo que ahora que dices lo de la grabación, no sé, creo que edita Normion, creo. Sí. Sí. Y sé que anduvo con algún lío con el, no sé si con el Audacity, con lo que le edite. Y había cosas que no cortó y bueno, sí, y quedó sí. Ahí todo grabado para la posteridad. Que como, oye, una cosa, esto es así, es lo que hay. No, tampoco claro. A mí personalmente no me molestó nada. Es una cosa que dices, oye, pues mira, joder, ¿qué te has dejado de quitar el? Pues bien, ya está. Y... Además, eso es como después como las monedas, es un podcast que después tendrá más valoración, porque como tiene un pequeño error. Sí, bueno. Será de coleccionista. Para la posteridad, ya te digo. Sí. Bueno, yo quería comentar, si no has escuchado, el último de Charlie Encinas. Sí, no, y escuché el penúltimo, el de la anécdota del señor que se bañaba en casoncillos. Sí, bueno, también, que ahí le hice yo una pequeña anotación en el anterior capítulo de No soy un troll. Pero bueno, yo el último de Charlie Encinas me ha encantado. ¿Y sabes por qué me ha encantado? Porque relata en primer... Bueno, hace un mix entre relatar en primera persona lo que son sus sensaciones desde que se levanta de la cama el tío a las 5:30, 6 de la mañana en Donosti, hasta que viene aquí a Pamplona a correr el encierro. Es brutal. Sí. Sí. Y luego la experiencia del correr, el antes de que todo el mogollón comience, el final, súper bueno. Y luego encima sé que lamentablemente tuvo este hombre un problema en la rodilla. Y no, luego estuve hablando con él y no le salieron las cosas como a él hubiera gustado, ¿no? Ni mucho menos. Pero es que además lo mezcla con contar toda la historia del encierro, las partes que sí. En los que se divide el recorrido. Está súper chulo, macho. No, es que para mí, a que Sapien se prodiga poco, le tarda entre posca y posca, pero cuando lo hace, es que a mí se me suena, por ejemplo, a que hizo también sobre una carrera que sí, la en Donosti. La veo bien. Uh-huh. Sí, exacto, pues que pues la misma sensación, yo lo estaba escuchando y era como si estuviera allí corriendo con él, la verdad, porque el tío te iba contando cómo iba hasta la carrera, cómo estaba el ambiente, después, justo después de la carrera, incluso creo que llegó a grabar una parte en medio, sí, como que ya estaba, que no podía más, que no sé qué, y la verdad es que el tío consigue crear unos ambientes y meterte, que es algo bastante, yo creo que el tipo de podcast que hace él, sobre todo cuando sale a hacer esas experiencias, es completamente diferente a todo lo que podemos escuchar. Sí, a mí, para mí, además se lo dije, le dije, macho, te ha quedado bordado. Luego me dice, no, ostras, es que pues no, me salió todo lo redondo que yo quería, bueno, tal, tal. Pero bueno, oye, para mí, ya te digo, súper bien. Además, ocurrió luego como anécdota, te cuento, que me dijo, oye, Pello, mira, ha salido igual, porque yo vivo en Pamplona, ¿no? Ha salido igual en Diario de Navarra una foto, ¿me la puedes buscar y tal? Bueno, voy al diario de al periódico aquí en el curro, que pues eso, los guardamos todos, están. Y yo digo, veré la foto, porque me esperaba, pues es una foto, pues, no sé, pues tamaño pues, 10, 10, ¿no? Sí. A toda página, tío. Sí, y ahí estaba la vi. Y ahí estaba el amigo Charlie Encinas en medio de toda la foto y delante un toro el tío. Y yo le dije, Charlie, ¿tú buscas ese toro? Me dice, ojo, guárdamela por si acaso para mi madre que la quiere tener. Y luego se apañó con un repartidor, ¿no? Pero súper bien, macho. Más contento el hombre que unas castañuelas. Normal. Sí, sí. Pero sí, eso. Que a mí el tipo de podcast que hace Charlie, hombre, cuando hace estos de los mini podcasts que son un poco improvisados, pero bueno, se le perdona comparado con cuando hace estas maravillas, es una pasada. Sí, es una pasada el amigo Charlie. ¿Y luego pues, qué? ¿Vas a contar uno de otros deberes que te puse o no? Sí, aquí también volvemos a Spreaker, de Vidas en Red, ¿no? El amigo Converso. Sí. Uh-huh. Que antes también, creo que antes hacía podcast, antes de meterse también en Spreaker, y hombre, hablas bien sobre temas de tecnología y microtransmisión y tal, y hombre, yo lo que escucho, yo me acuerdo de una época en que escuchaba a Emilcar, que también de escucharlo no por nada, sino por el tema, la temática de tecnología, que realmente la sigo más bien por Twitter, y seguirla así en podcast no suele interesar, no sé que sea sección de otro podcast, y lo que lo hace de una forma cercana, algo así, que bien, pero bueno, tampoco lo veo que sea algo diferente a otras cosas que puedes escuchar. A mí me gusta, no sé, a mí me lo recomendó Sebas, me parece que me lo recomendó, como dices, oye, escúchate a este hombre, que pues eso, sus divagaciones en primera persona en un momento en que los tienes y tal, y oye, me parecieron en algún momento, pues esos razonamientos en el mundo tecnológico que pueden ser muy interesantes, y sé que anduvieron con lo de la nación MIC, el movimiento MIC y todas estas cosas, sí. Que oye, pues tiene su cosilla, pero vamos, me resulta entretenido. Además, como todos los Spreakers son podcasts cortitos, que duran los 10, 15 minutos, alguna exageración, pues se acerca a los 20, pero vamos, me parece... No, sí, que se escucha rápido y suele ser interesante. No, tampoco pierdes nada si lo escuchas, está bien. Sí, está muy bien. Además, eso es lo que decimos, gente que se ha apuntado a esta movida de Spreaker, pues hay muchísima... Chema Hoyos, que anduvo, luego se fue, Emilcar. Uh-huh. Me parece una iniciativa, no sé, ¿qué te parece a ti Spreaker? Bueno, ¿y tú mismo, no? Sí, yo, bueno, es que para mí Spreaker es una, yo que soy un bastante ignorante en el tema tecnológico, sobre todo en el sentido de feed, de subir audio, de crear una página, para la parte esta de mi trabajo con los chicos me ha venido genial, porque... Es una plataforma que te deja todo muy fácil. Tú grabas durante el tiempo este y encima es un directo que puede escuchar la gente que esté siguiendo. Y ya ese audio se queda guardado y te crea un feed para que lo puedas mandar a diferentes plataformas. Sí. iVoox, iTunes. Y todo muy sencillo. A mí lo que me gusta de esta plataforma es eso. La sencillez para gente, sobre todo, que seamos más lejos en el tema, pues me parece perfecto. Todo lo que sea facilitar el acceso a que la gente pueda crear contenidos, me parece genial. Sí, lo que pasa es que una cosa no quita la otra, te quiero decir, aunque tú tuvieras la infraestructura, vamos a decir infraestructura de en casa de mil cosas o mil cacharros, trastos, una cosa no quita la otra, digo, y tú haces un Spreaker y de lo que se trata es de generar contenido, ¿no? Exacto. Sí, y es, para mí, personalmente, y ahora enlazo un poco, que no sé si seguiste el otro día la no sé lo que cómo llamarlo a eso. La discusión. Vamos a decirlo, discusión que ocurrió, creo que fue el viernes, entre Spreaker, podcast, no Spreaker. Oye, ay, por Dios, qué chorradas, ¿no? Pero es que, primero, el debate este de la distinción de podcast siempre salta por un lado, o ahora es con Spreaker, pero otra vez se ha saltado con la radio convencional también. Sí. Con podcast que graban en radio convencional, pero que después bajan sus podcasts. Yo siempre, mi definición es un formato audio. Y que su distribución mayoritaria sea en internet, para mí ya es un podcast. Sí, y a lo demás me da igual. ¿Y que tenga contenidos? Exacto. Y luego ya el que cada uno que genere el contenido que quiera y pueda ser de más o menos calidad. Y le seguirá la gente que le apetezca seguir. Y el que no, pues oye, punto y aparte, ¿no? Por eso. Toma, el tema nominativo siempre me ha parecido un poco, da igual cómo le llame. Al final eso es un contenido y que la gente lo escuche si le gusta o si no. Ya, es que da igual dónde cómo lo llames y dónde lo metas y cómo lo saques al aire. Efectivamente, es que ahí está Impresentables, que para mí es que hizo un podcast que era un pedo. Entonces, sí. Ante lo cual, si tiene su público. Sí, efectivamente, pues habrá algunos que se le caiga la baba escuchando al Impresentable este, pues puta madre, oye, ¿qué quieres que te diga, no? Para todo tiene que haber. Sí. Y habrá otra gente que nos escucha a nosotros, ¿no? Claro. Esto es cuestión de, oye, pues cada uno dice, escucha lo que quiera y ya está, ¿no? Por eso, que yo creo que cuando ahí saltan estas guerras entre pues, si Spreaker es podcast o no, pues yo creo que si crea contenido y te lo puedes bajar y te puedes suscribir, pues ya es un podcast. Sí. O como le quieras llamar. Y esta guerra yo creo que también siempre traen algo más detrás, ¿sabes? Un problema de amor de ego o de, no sé. Sí. Sí puede ser, ¿eh? O sea, yo es que seguí un poco la conversación, yo entré dos segundos porque, o sea, yo solté dos tweets que eran, oye, pues a mí es que me la trae al pairo la plataforma en la que esté generado el contenido, de lo que se trata es de lo que yo escucho, sea lo que a mí me apetece escuchar y disfrute con ello. ¿Para perder el tiempo? Pues te puedes hacer, yo qué sé, ganchillo, ¿no? Sí, sí. Pero... Ganchillo Podcast. Ganchillo. El futuro, Ganchillo Podcast. Sí, sí. Hay mis tías que le dan ahí a calcetas, las veo ahí. Ahora metes aquí la aguja por aquí. Sería más bien un screencast, ¿no? ¿Para qué? Sí, sí, sí, sí. Entonces, yo es lo que decimos, porque tú has dicho audio, pero hay también vídeo. Es decir, hay podcast de vídeo, hay screencast. Exacto. Exacto. Entonces, cualquier cosa, para mí, que genere, que esté generado, que tenga contenido y me merezca la pena escucharlo y yo disfrute con ello. Claro. Uh-huh. No, y lo que también te he comentado otras veces online o por Twitter, que para cuatro gatos que son o que somos en esto de los podcasts, screencast, y que a veces parece que buscamos batallas por tenerlas. Que, sí, yo creo que nos que realmente, sí. si lo que queremos es crecer, yo creo que realmente, pues, Spreaker es una plataforma que nos facilita a todos, pues, adelante. Sí, saldrán cosas buenas, saldrán cosas malas, de peor calidad, de mala calidad, pero igual que en los podcasts convencionales, entre comillas. Sí, y cada uno, la calidad buena o mala, dependerá de los oyentes que le sigan, ¿no? Esto que decir. No, hombre, hay cosas de amor que sí son, lo que son sobre todo aspectos técnicos o de profundidad de contenidos que sí se pueden baremar. En plan, oye, pero si a ti te gustan, vale, pero si suena fatal, por muy los oyentes que tal, es difícil que, que tenga un mínimo. Sí. Pues... Fíjate que en un momento hemos hecho una disertación que tampoco teníamos planeada, ¿no? No, pero bueno, era un tema que estaba ahí en el ambiente. Sí, ha estado estos días ahí en el candelero, sí. Sí. Que hombre, que eso, que tampoco es que estemos, yo por lo menos digo que no esté en contra de la discusión, pero siempre que no se llegue a faltar el respeto, ni que nadie se ofenda, ni se hagan ofendidos, yo creo que se puede discutir, se puede dialogar sin llegar a esos extremos que yo creo que se han llegado. Sí. Coincidimos, amigo Adrián. Sí, bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Para darle un poco de emoción. Así en el próximo debate no damos un poco de caña. No damos un poco de caña, bueno. Sí. Oye, digo, es que la historia empezó el viernes y ¿te has enterado de lo de la movida esta del hashtag de Twitter de los viernes de podcast o algo así es, no? Sí, bueno, sí, lo he visto, lo he seguido y también lo he intentado promocionar, que fue una idea que salió por ahí, que parece que el autor no quiere que se le nombre porque quiere que el hashtag tenga vida propia. Sí, eso he escuchado en Poza, eso he escuchado, sí. Exacto, en Poza, sí. Y si quieres hablar también, como es aquí, es otro metapodcast, que también podemos comentarlo ahora. Ah, sí, podemos echar una charradita sobre ello, sí. Y a mí me parece eso, bueno, hablando de este, el hashtag viene de Poza, pues hacer un símil del follow Friday, típico de Twitter, pero para los Poza. Sí. Aunque yo, bueno, a ver si lo usado no solo lo uso para recomendar Poza, sino también, pues, si es un viernes y es un tema del podcasting, pues le pongo la etiqueta para que suba el hashtag. Sí, es que está claro, oye, y si luego no sé quién decía que tú te listas por el hashtag y dices, ostras, pues mira cuántos podcasts hay aquí. Es una forma de difusión de las distintas cosas que hay aquí, ¿no? Yo me recuerdo cuando al principio en este mundo del podcast y lo enlacé con Twitter, que están bastante relacionados. Y eso, cuando no conocía ni Directorio Podcast, ni a lo mejor el foro de la asociación, pues para buscar podcast nuevos, pues a veces también tenía que buscar alguna etiqueta que pusiera podcast o mirando el listado y así. Yo creo que se facilita a la gente que quiera empezar a escuchar cosas nuevas. Sí, sí, sí, está claro. Entonces, si quieres, pasamos, a ver, damos casi por acabado el episodio, llevamos media horita, ¿no? Sí. Sí, nos soltamos la despedida de esto y oye, a ver qué tal queda esta presentación de No Soy Intro, ¿no? Sí, esperemos que bien y que se pueda subir bien. Pues mira, una de las cosas que quería decir es que en los métodos de contacto ya es cuando ya quería agradecer en todo lo que han hecho por nosotros, tanto Sebas Oliva, el que decía yo de Achuecados, y de Tecno, que también hace mucho que no graba el amigo Sebas. Pues Sebas Oliva nos ha hecho todo los banners, dibujitos, y sé que tú vas a hacer camisetas. Sí, bueno, no sé, hacerlas o lo quiero hacer porque me encanta. Sí, es súper chulo. Bueno. Ese robotito, esa mascota que nos ha creado. Sí, sí, está en... Ahora el blog ya no va a estar en Blogger, sino que va a estar en dominio propio, que es www.nosoyuntroll.es, y también se puede llegar desde el .com. Okay. Okay. Y que así vean al robotito. Al robotito. Y... ¿Tenemos que bautizarlo? Sí, tenemos que ponerle nombre, tío. Se lo dije a Seba y me dijo, uy, ahora mismo no tengo, porque andaba, pues eso, terminando, que se va de vacaciones, mañana se va de vacaciones. Ah, bueno, se las merece. Sí, no, y no por esto, que también, que se lo ha currado un montón, que yo sé que es un hombre que está bastante, bastante atareado. Bueno, tengo que dar también agradecer en la parte técnica de esto, a lo que nos ha ayudado también a David Arribas, de 9 decibelios. Sí, otro también gran... Gran persona. Podcast, en ese caso, sí, y no, y su podcast sobre... que a mí me ha servido de ayuda y al principio cuando estaba ahí tenía dudas sobre aspectos sobre todo técnicos del podcasting. Sí, y además es gran persona, tío, porque tú le lanzas, tú viste un mail que quiero que te reenvíe, ¿no? Con unas preguntas que le había hecho y tal. Oye, es que además te lo documenta con pasos, imágenes, qué tienes que hacer aquí, qué tienes que hacer allá. Y además te dice, oye, y si no lo tienes, me dices, quedamos un día por Skype, lo hablamos, lo miramos, digo, hostia. Sí, sí. Es que además... Que no... Persona, una buenísima persona, tío. Sí, sí, yo también un par de veces le di un poco la varilla por Twitter también, preguntándole sobre todo por el tema sonido y micros y eso. Y en todo momento está dispuesto a ayudar. Sí, y sé de buena tinta que así como de charlas son un podcast que joroban muchas visas por ahí, 9 decibelios es otro que también empieza a jorobar visas por ahí. Porque hay gente que se empieza, pues, por ejemplo, que no hemos hablado de Pozap, tío, que nos vamos a pasar. ¿Verdad? Bueno, pues si quieres yo que... Bueno, también quería la parte de agradecimiento. Ah, vale. A mí personal, a ti, por darme esta oportunidad. Y pues estaría animándome también, y sobre todo también a Sune, que siempre, a través de correos y de Twitter, pues siempre me ha animado a que comenzara con el tema de la bolsa y que comenzara a hacer podcast. Sí. Y además fue el primero que me dio la oportunidad de hablar en uno de sus programas. Sí, en Sunecracia. En la Sunecracia. Y fue ahí, tengo ahí un podcast con él ahí que me hace una entrevista sobre los podcasts que yo escucho. Ajá. Y eso, pues agradecerle que esté ahí, siempre ha estado ahí animándome y yendo una mano para lo que hiciera falta. Pues si queréis escuchar o saber los podcasts que aquí el amigo Adrián está suscrito, que son un puñado, pues eso, o Sunecracia o poco a poco en los siguientes episodios iremos desvelando, ¿no? Lo iremos desgranando y poco a poco iremos haciendo pequeñas reseñas sobre ello. O incluso en el blog, ¿no? Que también queremos darle... Sí, a ver cómo lo ponemos, a ver cómo lo hacemos. ¿Ya? ¿Hacer unas pequeñas reseñas también en el blog o...? Sí, ahí andamos. A ver qué sale. A ver qué sale, sí, que esto es poco a poco. Luego, el Twitter del podcast será nstroll-podcast. La música, que también os habéis dado cuenta que ha cambiado, pues ahora, esta vez la digo yo, pero la siguiente vez la dirá Adrián, que es Un Vega Plus Tard, que es en francés, de un grupo que se llama Drunk Souls, que también la hemos bajado de Jamendo. Ni nacido en París, pello. Que los niños vienen de París, tío. Sí, pues tú igual, lo clavaste. Yo creo que te lo voy a dejar a ti porque te veo fit. Ostras, no sé, ya veremos qué sale de todo esto. Luego lo escucho y vemos, ¿eh? Y ya está, ¿no? Hasta aquí queríamos decir. Sí, bueno, no sé, al final se nos está acabando. Si queremos comentar lo del el POSA, el proyecto que se van a... Sí, me ha parecido una idea muy buena la que ha tenido la cuadrilla de Sune, ¿qué digo yo? Sí. Dale. Eso que, bueno, que también pensé que ellos van a tener una época así de cambios y van a ser una especie de podcast colaborativo. Y han fichado a bastante gente, entre ellos a tres chicas. A dos podcasters ya reconocidas como son Anaí y que creo que Sexo con Pamela, creo que salía. Sí. Y algún podcast más. Y Ángela Dini, que salía con Ramón Rey en el Cartoon Network. Cartoon Network. Sí. Y por otra chica, que se ha descubierto que es una oyente. Pero bueno, si escucháis el último podcast, ha mandado un audio que parece que lleva años en esto. Sí, la verdad es que es muy buena. Y eso que parece que van a ser con las chicas y los que ya están ya colaborando, Sune, Jesús Estepa, Sersa, pues van a ir haciendo el podcast, lanzándose los audios, tal, pero entre varios componentes, que no sé si llegarán a ser 9 o 10. Y la verdad es que si le sale el proyecto tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta. Sé que, además, estuve mirando, sé que por lo que comentó ayer Sune por Twitter, que debe tener una lista en su perfil donde pone los miembros de que van a estar ahí y eso. ¿Está algún Buardilla, Javi Buardilla, creo? Sí, tiene buena pinta, sí. A ver qué tal, así. A ver qué sale, sí. Y que le salga. Nos hemos vuelto a pisar. Sí. Esto iremos cogiendo ritmo. Y sí, lo de los podcasts colaborativos está muy chulo. Yo sé, pues eso, trending y tal, pues está guay. Sí, trending podcast, pues más o menos funciona bastante bien y es interesante. Sí. Pues nada, hasta aquí queríamos contar y esto es lo que nos ha salido, ¿no? Exacto, espero que les haya gustado y que me disculpen a lo mejor que es mi primera vez como podcaster o como grabando un podcast y espero ir mejorando poco a poco. Los dos debemos. Ah, bueno. Tú ya tienes ya tus tablas. No te creas, tío, ya verás. Pues nada, nos despedimos ya. Deu. Adiós, hasta luego. Hasta luego.